Testigos del Reino. Como semilla pequeña en manos de los pobres, como el trigo que germina en las sombras de la noche. Tu reino en nuestras manos agita nuestro espíritu y nos lleva por caminos de luchas y esperanzas. Tu reino en nuestras manos agita nuestro espíritu y nos lleva por caminos de luchas y esperanzas. Tu voz es nuestro canto, tu grito es la palabra que palpita en el corazón ardiente de tu pueblo. Creadores de la historia, testigos de tu reino, danos tus manos duras y seremos una fuerza. Danos tu voz valiente y seremos grito viviente. Danos tus pasos firmes para abrir nuevos caminos. Danos tu amor sincero para crear un mundo nuevo. Danos tus pasos firmes para abrir nuevos caminos. Danos tu amor sincero para crear un mundo nuevo. Tu voz es nuestro canto, tu grito es la palabra que palpita en el corazón ardiente de tu pueblo. Creadores de la historia, testigos de tu rey.